Quiero cantar al cantar que cantaba con destreza, persiguiendo la belleza que hay perdida en cada instante. Si no le alcanza mi voz, seguro no ha de importarle, porque él pretende cantarle a los vientos su canción. Te admiro por las palabras que encierran aquellas notas, poeta de pequeñas cosas, tu garganta se desgarra. Te admiro por la ternura con que habla tu guitarra, músico de cuerpo y alma con tu parte de locura. Quiero cantarle a tu luna una melodía clara. Quiero que hable mi memoria con mi forma de expresión, para que esta canción lleve su belleza propia, propia de aquel sentimiento que surgió en mi interior cuando me llegó tu voz cortejada por el viento. Te admiro por las palabras que encierran aquellas notas, poeta de pequeñas cosas, tu garganta se desgarra. Te admiro por la ternura con que habla tu guitarra, músico de cuerpo y alma con tu parte de locura. Quiero cantarle a tu luna una melodía clara, quiero cantarle a tu canto mi humilde canción de gracias. Quiero cantar al instante preso de la melodía, llena de melancolía que escribiste en una tarde. Quiero cantar al segundo desbordado, que tu alma vigilante quiso rescatar del mundo. Te admiro por las palabras que encierran aquellas notas, poeta de pequeñas cosas, tu garganta se desgarra. Te admiro por la ternura con que habla tu guitarra, músico de cuerpo y alma con tu parte de locura. Quiero cantarle a tu luna una melodía clara, quiero cantarle a tu canto mi humilde canción de gracias por tu voz.